Bueno, primero que nada, gracias por el espacio. Segundo, bueno, contamos con este sábado 10 de junio. Contamos con 7 artistas de diferentes localidades, 3 ballet también locales y de diferentes ciudades. Es una peña que es a beneficio. No la podemos hacer totalmente a beneficio de Ciro Fernández, porque tenemos gastos de lo que es artistas, salón, sonido y demás, pero vamos a tener una gran rifa con grandes premios para lo que es la rifa a Ciro. Cuéntenos un poco qué día va a ser, el horario y qué se va a encontrar la gente cuando vaya a la actividad. Bueno, lo que queremos que encuentren es un espacio donde la verdad que disfruten todos. Queremos compartir un momento de alegría, de la verdad que camadería, porque uno ya en estas peñas es como que se van armando grupos de bailes muy bonitos. Hay muchos artistas en Cañuelas, muy talentosos, y la verdad que es muy linda el motivo para el reencuentro de toda esta gente cañuelense que tiene mucho talento. La idea es arrancar a las 9 de la noche, hay servicio de cantina, después bueno, van a ir surgiendo los artistas, se va a ir mencionando la rifa, tenemos muchos sponsors de Cañuelas que realmente nos han acompañado muy fuerte, tenemos muy lindos premios y bueno, la idea es que todos la pasen muy lindo en esta noche y poder acompañar a la familia, ya que el caso es muy complejo y realmente se necesita que podamos trabajar todos en conjunto. Bien, recién nombraste el motivo, es muy importante el motivo por el cual se va a realizar, y la peña también tiene como una especie de mensaje de compartir la dicha. Sí, se nos ocurrió el nombre porque arrancamos con mucha alegría y dijimos, bueno, la dicha se comparte, entonces surgió así, que todo lo que tenemos dentro es el compartir. El argentino es muy solidario, es muy de unirse, y la verdad que nos encontramos con una movida muy linda, muy alegre, y por eso surgió el nombre La Dichosa. Y bueno, es compartir la dicha que todos tenemos. Cuéntenos cómo la gente se va a poder informar, contactar con ustedes para informarse sobre presenciar la actividad. Ajá, bueno, mira, lo que por el momento tenemos lo que es Instagram. En Instagram van a encontrar todos los artistas, van a encontrar también el caso de Ciro, van a encontrar también los sponsors, o también por el número de teléfono. Sí, también hay un número. Hay un número de teléfono que no nos acordamos en este momento. Así que bueno, también por Facebook, la gente que no tiene Instagram se puede por Facebook. Esas son las tres redes que tenemos. ¿Nos compartís el nombre de cómo ubicarlos en Instagram y en Facebook? Sí, Peña La Dichosa 2023 en Instagram y Peña La Dichosa en Facebook. Bien. Ustedes como peña vienen trabajando culturalmente en el territorio, y ¿cuándo realizan las actividades? ¿Cómo es que se organizan? No, mira, en realidad yo soy un viejo bailarín. Hace 10 meses que estoy acá en Cañuelas, soy de la ciudad de Navarro, bueno, y me puse en pareja con ella en una peña. y bueno, nada, no es un grupo de baile, no somos músicos, pero sí tenemos ganas de armar peñas, y en esas peñas es ayudar en algún caso que sea especial y dar una mano, ¿no? Que todos los argentinos somos tan solidarios, y extender una mano y dar un abrazo o cualquier cosa a una persona que lo esté necesitando, para nosotros, para mí y para ella, sí, es muy importante. Sí. ¿Ustedes van a participar en alguna de las actividades culturales de la peña? Seguramente que sí, va a haber una sorpresa, sí. Y ahí estamos Estamos tratando de diagramar, pero lo que pasa va a ser, son 7 artistas y 3 grupos ballet, o sea, la noche va a estar muy movida, eso está asegurado, no van a haber baches, así que... Y el Cañuelense se baila muy bien el folclore, hay muchos grupos de baile y la verdad que las peñas son muy divertidas. La entrada es accesible, son 800 pesos, entonces dijimos, bueno, que todo lo que podamos ayudar a Ciro se va a hacer y, como decía Fede, en las próximas peñas ojalá que surja la posibilidad de poder acompañar a alguien, que ese es el motivo realmente. ¿Entradas anticipadas se pueden conseguir? Sí, por las redes, está ahí, como decía Fede, en Instagram o Facebook están todos los datos y de contacto, y bueno, y si no, se pueden comprar el mismo día en la puerta de la Sociedad de Fomento. ¿La agenda Grilla Cultural la quieren repasar, si es que la tienen? Bueno, como te decía, va a estar Gaby Cajal, que es ex músico de Luciano Pereira, con toda la banda. Ballet Pamisqui, de la ciudad de Merlo. Ballet Folclore de mi Tierra, Seba Bolaño, Enzo Romero, Gonzalo Gorosito, Elías Perea, de General Rodríguez. Ballet Sangre Federal, de la ciudad de Montes. Herencia Folk, una banda. Brian Encina. Esos son todos los artistas que tenemos el 10 de junio. Bien, para terminar entonces, la invitación queda hecha para el 10 de junio, repasemos un poquito. Dale. Bueno, el 10 de junio los esperamos a todos para compartir la dicha que cada uno tiene adentro, para disfrutar una hermosa noche. No solamente va a ser lo que es folclore, también va a haber tandas de cumbia, cuarteto, lo que el sí. DJ vaya poniendo para disfrutar, y para el que no sepa bailar, que se anime a bailar, que va a tener... Yo aprendí a bailar en las peñas, o sea que se puede, se puede, es muy lindo. Van a haber sorpresas que, bueno, no las queremos contar porque... En el ambiente, en los premios, y bueno, la verdad que los esperamos y que todos puedan disfrutar, ese es el objetivo.